List 28. Aliado. Ally. En quiebra. Bankrupt. Armario. Closet. Grieta. Crack. Disfraz. Disguise. Pericia. Habilidad. Expertise. Grasiento. Greasy. Por adelantado. In advance. Conocimientos. Know-how. Es más. Moreover. Paloma. Pigeon. De renombre. Renowned. Guión. Script. Rascacielos. Skyscraper. Estofado. Stew. Provisional. Tentative. Estaño. Tin. Cancelar. To call off. Salir. To exit. Forrarse. To make a killing. Arrepentirse. To regret. Partir de cero. To start from scratch. Lanzar una moneda al aire. To toss a coin. Tropas. Troops. Gusano. Lombriz. Worm.